Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Perros de la calle. Rodrigo Santoro. Bienvenido. Rodrigo Santoro va a explicar el final de Los. Cuando me invitaron a ser parte de la serie, yo no la conocía. ¿Cómo es mi personaje? Y entonces, no sabemos todavía. Y entonces yo firmé un contrato de 6 meses. Entonces ellos tenían los 6 meses para desarrollar mi personaje. Pero lo que pasó fue que en el principio de la tercera temporada, los fans querían saber quién eran los otros. Y también el triángulo romántico de Jack Sawyer y la Evangeline. Y Kate. ¿Te la comiste, Kate, no? ¿Esa? Yo no. Okay. Estaban de novia de... Era novia de Charlie. Estábamos parejas ahí. Claro. A mí sobró el orso polar. Nada más. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schulz. Harry. Lunes a viernes. De 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Se vienen las fiestas y en todas las familias está la nena que va a salir. Nunca estuvo en la mesa, ya que tuvo de él el mensajito de texto. Y justo en el momento en el que el padre le va a advertir que vuelva temprano. En las fiestas, subí el volumen. Compartí música, desde Katy Perry hasta Marco Antonio Solís. La música es universal. Ultra Buenos Aires, 21 y 22 de febrero, Puerto Madero. Tiesto, Hardwell, Nicky Romero, Paul Van Dyke, Steve Aoki y muchos artistas más. Entradas a la venta por Ticketek. UltraBuenosAires.com. Chicas, salió Susana. Especial Navidad. Susana reunió a los personajes del año en una producción única. Make-up de fiesta para brillar. Cocina y deco para armar una mesa muy especial. Llega el verano. Bikinis y enterizos de alto impacto. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Más de 2 millones de personas lo vieron en vivo en su última gira. Zoé, la banda más importante del rock en español en el mundo, lanza su nuevo trabajo, Programato. Incluye el single 10 AM, ya a la venta, disponible en tiendas digitales y disquerías. Universal. Ingenio en la creación, frescura en el diseño, lo hacemos con nuestras propias manos. En todo se ve que es de González. Sastrería González, una marca con historia. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, las mejores fotos y todos los detalles de la emotiva boda de Araceli González y Fabián Massey. Además, el Papa Francisco, un recorrido fotográfico y el análisis de sus primeros 9 meses como sumo pontífice. Y Natalia Oreiro conquistó Rusia y posó en exclusiva. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Verano. Hay uno solo. Enero y febrero. Arena Pinos, la mayor extensión de playa. Piscina exclusiva. Solarium. Zona relax. Área Wi-Fi. Parking. Acceso especial para vehículos 4x4. American and Mediterranean Food. Nuevos espacios. Cada año, una nueva experiencia. Arena Beach. Pensado para disfrutar. Verano. Hay uno solo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Un cóctel a punto de explotar. Romanticísmico. El nuevo álbum de Babasónicos. Romanticísmico. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Babasónicos es Sony Music. En el 2014, lo que quieras. Con música. Respeto, amor, felicidad, las armas con las que logró conquistar al mundo. Colección Dalai Lama. Sus ideas, su trabajo a favor de los derechos humanos y el mensaje de amor y esperanza del Premio Nobel de la Paz. Desde desde el 7 de diciembre, todos los sábados a solo 34 pesos con 90 en tu kiosco. Más de 2 millones de personas lo vieron en vivo en su última gira. Zoé, la banda más importante del rock en español en el mundo, lanza su nuevo trabajo, Programato. Incluye el single 10 AM. Zoé, ya a la venta. Disponible en tiendas digitales y disquerías. Universal. Nokia Lumia presenta Movistar Punta del Este Summer Festival. David Guetta, Nervo, 4 de enero, 22 horas, El Jagüel, Punta del Este, Uruguay. Movistar Punta del Este Summer Festival, David Guetta, Nervo. Entradas en venta a través de Multiticket, 5353-6900 y www.multiticket.com.ar. Invita Onda. Fin espacio publicitario. Estás escuchando No Somos Nadie. Revolución Radio. Evolución es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando No Somos Nadie. Espacio publicitario. Cada noche el día se actualiza en comunidad. Buena música, un espacio y una Apple Storm Cyber para vivir un momento perfecto. Comunidad Metro. Metro. Lunes a viernes de 23 a 1 a.m. Inicia sesión. Imágenes, videos, eventos, sin contraseñas, sin solicitudes. Conduce Federico Eli. Cada noche de la semana viví un momento perfecto con Apple Storm Cyber. Se pronostica diversión en Comunidad Metro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Soñemos un 2014 lleno de colores, porque sobre todo está Sinteplast. Más melos y más. Golosinas, alimentos y bebidas. Para kioscos y autoservicios. Másmelos.com.ar. Más melos. Casa Central. Acceso Oeste 4201, Moreno. Un cóctel a punto de explotar. Romanticísmico. El nuevo álbum de Babasónicos. Romanticísmico. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Babasónicos es Sony Music. En el 2014, lo que quieras. Con música. Agarré el teclado y punteate unos votos. Llega la nueva edición de la encuesta anual de música del suplemento Sí. Entra en sí.clarín.com y vota a tus artistas favoritos. Tenés tiempo hasta el 20 de diciembre. Clarín.com. En Megatron sabemos que no hay metas imposibles. Nos sobran ejemplos en cada una de nuestras sedes. Por eso creemos que solo se trata de querer, de ir acortando las distancias entre eso que soñaste hacer alguna vez y esto que hoy, justo hoy, decidiste empezar. ¿Realmente querés hacerlo? ¡Vamos! Megatron, más cerca de lo que crees. Info en megatron.com. The Killers festeja su primera década juntos con Direct Hits. Un compilado con los grandes éxitos de la banda y un plus de nuevas canciones. Encontrá Direct Hits en sus dos ediciones estándar y deluxe. Disponible en todas las disquerías y tiendas digitales del país. Universal Music. Con Club Personal, el sushi está buenísimo incluso cuando te traen la cuenta. Porque te damos todos los domingos de diciembre 2x1 en porciones y combinados en Sushi Club. Accede gratis a tu descuento enviando Sushi Club Domingo al 3372. Si todavía no sos socio, envía Asociarme al 3388. Es gratis. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta condiciones y vigencia de los beneficios Club Personal en personal.com.ar. La comunidad Movistar está de festejo y en el mes de las fiestas no vas a parar de mensajear. Con Movistar Prepago te regalamos un pack de 1000 SMS por día durante diciembre. Sí, como escuchaste, te lo regalamos. Es gratis. Pedilo en movistar.com.ar/comunidad. Hay 1 millón de packs para vos. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar/comunidad. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Soundgarden, Nine Inch Nails, Pixies, Phoenix, Vampire Weekend, Imagine Dragons, Axwell, Julian Casablancas y 40 bandas más. 5 escenarios, 2 días, 1 festival. ¿Estás listo para Lollapalooza? 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en Preventa 2, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,17%. Consulta bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Soy Fabio Serpa. Puedo aceptar que pase un GPS volando o un DVD, pero no que te lo regalen en esta promo. Llévate tu Goodyear con Visa en 12 cuotas sin interés. Además hay miles de regalos, DVDs, GPS y mucho más. Goodyear. Kilómetros de historias, kilómetros de regalos. Se vienen las fiestas y en todas las familias está la nena que va a salir. Nunca estuvo en la mesa, ya que tuvo de él el mensajito de texto. Y justo en el momento en el que el padre le va a advertir que vuelva temprano. En las fiestas, subí el volumen. Compartí música, desde Katy Perry hasta Marco Antonio Solís. La música es universal. ¿Sos amante del cine? Vení a Cinemark Puerto Madero y enamorate. Aprovechá de septiembre a diciembre, todos los días, todas las funciones 2D a solo 25 pesos y pelis en 3D a 29 pesos. Sí, de lunes a domingo y además con una hora de estacionamiento gratis. ¿Te lo vas a perder? Vení a Cinemark, la mejor forma de ir al cine. The Beatles, On Air. Live Up the BBC Volume 2. 37 tracks inéditos en vivo, sin gritos de fans. The Beatles On Air. Nuevo álbum doble de lujo, ya a la venta. Fin espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro. Radio. Espontáneo. Es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Días como estos. Esta semana los intérpretes de señas tuvieron un álgido momento a partir de lo que pasó en Sudáfrica con este muchacho que en el funeral de Nelson Mandela, tratando de interpretar algo, pero él no interpretaba absolutamente nada, era un chanta. Hay gente que hace, sí, bien este tipo de trabajo. Y estamos en comunicación con una de esas personas, que es Laura Estrada. ¿Cómo llegaste a ser intérprete de la presidenta? ¿Estabas nerviosa? ¿Cómo fue ese momento? Sí, sí, los nervios siempre están presentes y el nivel de concentración que se requiere para este tipo de interpretación es sumamente elevado. Lo más complejo es cuando hay muchas enumeraciones, sí, porcentajes, cifras. Claro, ahí te volvés loca. El intérprete en realidad tiene que tener un perfil bajo y ya es demasiado expuesta la interpretación. Las personas nos tienen que ver, a diferencia de los intérpretes orales que están trabajando en cabina. Claro. Entonces, ¿viste que, Laura, que más exposición, ¿no? Era Laura Estrada, una de las intérpretes de lengua de señas, que bueno, tiene ganas de hablar, porque imagínate que su trabajo está todo el tiempo haciendo otra cosa. Una vez que puede hablar, está muy bien. Días como estos, Diego Iglesias, sábados 10 a 13, Metro 95.1, sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes.

cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. El año termina siempre con una fiesta. Los Curiaqui la hacen para vos. 3, 2, hola, hola. La Curiaqui en Biceto. 27 y 28 de diciembre. Entramos a la venta a través de Ticketek. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Revolución. Radio. Revolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Ella es actriz, es modelo, es conductora de televisión. Lola Becerra con nosotros, fuerte el aplauso. Es todo, Lola, es todo. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué andas haciendo? Yo de hecho estoy escribiendo un libro para el mundial. ¿Un libro? ¿Y libro de qué? ¿De fútbol, del mundial? Habla de todo, habla del maracanazo, después este... ¿Y qué contás del maracanazo? No me acuerdo. es como lo de la selección, ¿no? Es el play, vos te sacas una foto con una lapicera y hay otro que escribe atrás. En realidad lo escribe mi tío, que es brasilero, mi mamá y yo. Lo escribimos los tres. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. 28. Empezá a contar vos también. Ya empezó a correr el desafío Automac. Tu pedido en 30 segundos o te llevas un McFlurry gratis. Sí, como escuchaste. Tu pedido en 30 segundos o te llevas un McFlurry gratis. ¿Estás preparado para el desafío? Automac. Todo el día, todos los días. 15, 14, 3. Promoción válida desde el 12 al 22 de diciembre de 2003, inclusive en locales McDonald's de la República Argentina que cuenten con servicio Automac. Consultar bases y condiciones y locales adheridos en www.mcdonalds.com.ar. Fin de año, principio de compras. En Banco Comafi te damos 25 motivos para regalar y regalarte de todo. Porque del 16 al 19 de diciembre tenés un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito y débito de Banco Comafi en las principales marcas de indumentaria, shoppings y jugueterías. Sin tope de reintegro. Entrá en tebabien.com. Conocé los comercios adheridos y condiciones de esta promoción y muchas promociones más. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Costo financiero total 1.96%, tasa nominal y efectiva anual 0%. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. Con Club Personal, tus regalos son un regalo. Porque tenés hasta un 30% de descuento en tus compras de Argentino y hasta un 20% en Cuga. Accedé gratis a tu descuento enviando Argentino o Cuga al 3372. Si todavía no sos socio, envía a asociarme al 3388. Es gratis. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta condiciones y vigencia de los beneficios Club Personal en personal.com.ar. Nokia Lumia presenta Movistar Punta del Este Summer Festival. David Guetta, Nervo, 4 de enero, 22 horas, El Jagüel, Punta del Este, Uruguay. Movistar Punta del Este Summer Festival, David Guetta, Nervo. Entradas en venta a través de Multiticket, 5353-6900 y www.multiticket.com.ar. Invita Onda. Años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. ¡Hey! Solo Deportes. Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfrutá desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves, con tus tarjetas Credicop, tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes, 25% de ahorro en comercios adheridos. Y con Cabal Débito, 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librerías, jugueterías y restaurantes sin pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Es tiempo de darse un gusto. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías Mangini. Siempre fresco, siempre rico. www.confiteriasmangini.com.ar. Visítanos en Facebook, confiterías-mangini. Chicos, el mundo de Gaturro se agranda. Ya está la nueva revista en el kiosco. Historietas, trucos para la web y mucha, mucha gatodiversión. En este número, con el especial de Navidad, sticker de regalo para decorar la mesa navideña. Además, viene con ideas para que tengas un 2014 súper positivo. Si una página te divierte, imagínate toda una revista. Te dirá todos los meses. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com. La familia Nativa te desea lo mejor para estas fiestas con una promo imperdible. Del 9 de diciembre al 8 de enero tenés un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas abonando con tu tarjeta Nativa. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanación.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Ingenio en la creación, frescura en el diseño, lo hacemos con nuestras propias manos. En todo se ve que es de González. Sastrería González, una marca con historia. ¡Felices fiestas! Vení a Coto, que tenemos descuentos increíbles. Hoy, con todos los medios de pago, conseguís un 30% de descuento y un 40% más exclusivo de nuestra comunidad en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en conserva de frutas, arroz, cacao, mayonesas y mostaza, confituras y alimentos congelados. Además, conseguís caja verde a 44 pesos con 99, caja roja a 99 pesos con 99 y caja negra a 214 pesos con 99. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 18 del 12. No incluye productos congelados de granja, elaborados ni picadería. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Cuando acá está empezando el día, en Australia ya está terminando. Cuando acá es viernes, en Australia ya es sábado. Cuando acá te estás preguntando cómo ponerle más onda a tu casa, en Australia ya tiene la respuesta. Este mes en Revista Living, especial tendencias, todo lo que se viene para el próximo año y un dossier dedicado a Sydney, una ciudad en donde estar a la vanguardia es cosa de todos los días, porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que vivan. The Killers festeja su primera década juntos con Direct Hits. Un compilado con los grandes éxitos de la banda y un plus de nuevas canciones. Encontrá Direct Hits en sus dos ediciones estándar y deluxe. Disponible en todas las disquerías y tiendas digitales del país. Universal Music. Fin espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Metro. Percepción. Proyección. Radio. Metro. Estilo. Tendencia. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Es una historia realmente increíble la de Marco Rodríguez Pantoja. Ha vivido desde los 6 años hasta los 18 entre lobos y serpientes. La primera vez que se puso zapatos fue a los 21 años. ¿Los lobos eran una especie de familia para vos, Marcos? Eran mis padres, ¿no? Porque me metí en una cueva, me quedé dormido con los cachorritos. Entonces vinieron los padres a traerle comida a los cachorros. Claro. Yo fui a quitarle un cacho carne a los cachorros y la loba me pegó un manotazo, se quedó mirándome y fue a la red, pegó una tajada y me la tiró, me la fue acercando con el hocico hasta que me la acercó y ya la cogí. Digo, ahora me va a comer. Y entonces me cogió y me lamió la cara. ¿Cómo te comunicabas con ellos? Siendo el mismo aullido que ellos. Nicolás Artusi, Sumidauro. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, soy Fabio Serpa. Acepto a los ovnis y la vida en otro planeta, pero No soy un G, la promo es un verso. La promo existe y está buenísima. Este verano podés llevarte tu Goodyear con Visa en 12 cuotas sin interés. Además hay miles de regalos, DVDs con TV digital, con dos pantallas, GPS y mucho más. Goodyear, kilómetros de historias, kilómetros de regalos. Vigente desde el 1 de diciembre de 2013 al 28 de febrero de 2014, hasta agotar stock de 2.520 regalos. Bases y condiciones en kilometrosderegalos.com.ar. Ingenio en la creación, frescura en el diseño. Lo hacemos con nuestras propias manos. En todo se ve que es de González. Sastrería González. Una marca con historia. Muse Live at Rome, el show más espectacular del año. La mejor banda en vivo del momento. Muse Live at Rome. Llévatelo a tu casa en DVD más CD, en Blu-ray más CD, en formato digital. Warner. Hacer una comida casera no es solamente prepararla en casa, es ponerle lo mejor de vos. Deja que la inspiración entre a tu casa todos los meses con Revista Maru. En estas fiestas no te estreses, Maru te ayuda con todo. Regalos comestibles, pan dulce, helado y cookies para el árbol. Además, tragos con fruta para brindar. Con Revista Maru, la creatividad está en tus manos. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Compra tu pasaje de avión de la forma más simple y paga en cuotas en pesos sin interés. Aprovecha estas ofertas increíbles. Solo en Despegar.com. Volá a Santiago por solo 1.269 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 2.339 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Madrid por solo 6.179 pesos. Solo en Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. El Ford Kinetic Summer Attraction llegó a los bosques de Cariló en un espacio de 800 metros cuadrados. Ubicado en la intersección de Cerezo y Divisadero, podrás disfrutar de los principales exponentes del Kinetic Design y probar la potencia, robustez, tecnología, diseño y versatilidad de todos los productos globales de Ford. Reserva tu lugar para hacer los test drives de Ford y participar de sorteos semanales. Podés ganar un Apple TV o un iPod Touch. Ford Kinetic Summer Attraction. Seguilo en vivo solo por Metro 95.1 Radio Oficial. Todos los días con 365 Plus tenés un 50% de descuento en la compra de Mac Combo Angus Bacon. ¿Todavía no la tenés? Pedila. Llama al 0810-333-0365 o ingresá a www.365.com.ar. Suscribite a Clarín y tenela. 365 Plus, un plus de beneficios todos los días. Beneficios no combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Información sobre localidades habilitadas para la suscripción, beneficios, condiciones locales adheridos. Ingresa en www.365.com.ar. Llama al 0810-333-0365. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. CUI 3050-01-2415 2 Piedras 1743 Código Postal 1140 Ciudad de Buenos Aires. Verano. Hay uno solo. Enero y febrero. Arena Beach. La mayor extensión de playa. Piscina exclusiva. Solarium. Zona relax. Área Wi-Fi. Parking. Acceso especial para vehículos 4x4. American and Mediterranean Food. Nuevos espacios. Cada año. Una nueva experiencia. Arena Beach. Pensado para disfrutar. Verano. Hay uno solo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Soñemos un 2014 lleno de colores, porque sobre todo está Cinteplast. Más melos y más. Golosinas, alimentos y bebidas. Para kioscos y autoservicios. Másmelos.com.ar. Más melos. Casa Central. Acceso Oeste 4201, Moreno. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, las mejores fotos y todos los detalles de la emotiva boda de Araceli González y Fabián Massey. Además, el Papa Francisco, un recorrido fotográfico y el análisis de sus primeros 9 meses como sumo pontífice. Y Natalia Oreiro conquistó Rusia y posó en exclusiva. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. ¿Estás harto de limpiar tu piscina? Sumate a la experiencia Dolphin. Ingresá en aguas.com.ar o en Facebook y deja que de la limpieza de tu piscina se encargue el robot Dolphin. Gracias a Dolphin, el tiempo es tuyo. Fin espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Metro. Proyección. Imaginación. Radio. Metro. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Metro y medio. ¡Apertura de famoso! Hola. ¿Sos futbolista? Sí. ¿Sos Leguizamón? Sí. ¡Leguizamón! Hola. Pajarrito para mí. Sí, correcto. ¡Pajarrito! Contanos un chiste, paja. No suena bien que diga contate un chiste, paja. Bueno, así es, Julieta. Hola. Pará, yo te amo profundamente. No, no me pones a Marco, no sabes qué. Sí. ¡Luisa, Julián! ¡Luis! ¡Te amo, Luisa, te amo! Hola, me pasó algo increíble para poder hablar. ¡Voy Olmi! ¡Voy Olmi! Hola. Para mí sos Valeria Massa. ¡Contestame si sos o no! ¡Tan rápido, no! ¡Sí, Valeria Massa! ¿Estás manejando? Estoy manejando. ¡Chao! Hola, 100% la tenés que agarrar. ¡Uni! ¡Sí, sí! ¡Uni! ¿Cómo están? Silvia Pérez. ¡Ay, sí! ¡Mi amor! ¡Bien! Recién le dijo te amo a Luisa Curión. ¡No, botona! Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro 95.1. Sonido urbano. Sonido urbano. Soñemos un 2014 lleno de colores, porque sobre todo está Sinteplast. Invitamos a mujeres a probar Dove Invisible Dry en 100 colores. Elisa eligió probarlo en el rojo. Rojo es mi color favorito. Y tener un antitranspirante que no deja manchas en mi ropa favorita es genial. Dove Invisible Dry, el único antitranspirante invisible en 100 colores, no solo en blanco y negro. La Rosa Náutica. El sabor de Lima está en Buenos Aires. Despedí el año en la mejor terraza de Puerto Madero, disfrutando la auténtica cocina de mar peruana. La Rosa Náutica, Buenos Aires. Alicia Moró de Justo, 246. Reservas online. En Facebook. O al 4311-5560. La familia nativa te desea lo mejor para estas fiestas con una promo imperdible. Del 9 de diciembre al 8 de enero tenés un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas abonando con tu tarjeta nativa. Consultá condiciones y comercios adheridos en www.nativanación.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Latinoamérica encierra historias que pueden liberar. En algún lugar alguien piensa en otro. El origen es el lugar, pero también es el comienzo. No es tiempo de callar, es tiempo de cantar. La espera terminó. Activistas de la buena vibración. Activistas, el nuevo disco de Non Palidece. Del 19 al 29 en La Trastienda Club. Venta de entradas en latrastienda.com y Embalcarse 460. Confiterías y panaderías La Argentina. 8 sucursales para disfrutar de panes, medias lunas, café, sándwiches y amigos. www.clargentina.com.ar. Confiterías y panaderías La Argentina. Más de 100 años horneando para nuestros vecinos.

comunidad Movistar está de festejo y en el mes de las fiestas no vas a parar de mensajear. Con Movistar Prepago te regalamos un pack de 1000 SMS por día durante diciembre. Sí, como escuchaste, te lo regalamos. Es gratis. Pedilo en movistar.com.ar/comunidad. Hay 1 millón de packs para vos. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar/comunidad. Seguimos pensando que la mejor inversión es en el cerebro. Trae tu vocación y convertila en profesión. Universidad KS. Abierta la inscripción 2014. www.ks.edu.ar. Vení a disfrutar de aprender. Amor, ¿al final cuántos somos para Nochebuena? A ver, vienen los primos de Formosa, los abuelos de Rosario, Miguel con los Messi, Julián con su nueva mujer, mis hermanos, tu prima, Marcela con sus 5 chicos, los del segundo B, mi jefe y la señora, los muchachos con sus señoras, el gasista y creo que no me faltó nadie, ¿no, amor? ¿Amor? Esta Navidad no importa cuántos son. Con tus tarjetas del Banco Ciudad, todos tienen regalo. Entérate más entrando en bancociudad.com.ar o llamando al 0800-22-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Del miércoles al viernes en Jumbo, 50% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales de vinos, champañas, cervezas, todo congelados, aderezos, conservas de pescado y legumbres, detergentes para la ropa, pañales, rollos de cocina y papel higiénico. Además, 20% de descuento en asado de novillito, chorizo y morcilla. Jumbo, te da más. Válido del miércoles 18 al viernes 20 de diciembre de 2013, inclusive para las sucursales Jumbo de Cava, GBA y Rosario, excepto Jumbo Madero Harbor. No incluye productos de la canasta nacional. Cortes acordados con el gobierno, sector pescadería ni de venta. Beber con moderación. Prohibida la venta alcohólica a menores de 18 años. Metro y medio. ¡Apertura de Famoso! Hola. Hola. El Cormillón dijo. Chiquito. Adrián Cormillón. Hola. Hola. ¿Sos o deportista o política? De política. Gabriela Cerruti. A ti es muy mal. Gabriela Cerruti. Hola. ¿Sos modelo? Sí, modelo. ¿Sos Natalia Fassi? Ay. No te puedo creer. ¿Cómo la adivine? La adivine. Hola. Hola. Pouso. Josefina Pouso, sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas ya días. Sé quién sos. ¿Quién es? Leo Farinella. Periodista de Leo. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya sé quién es. El jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Pero me hice 2 preguntas. Rodríguez Larreta. Por la sonrisa lo sacaste. No, lo saqué por la voz. Bueno, te felicito. Muy bien. Muy divertido el programa. Muy divertido. Claro. Segundo político que llama. ¿Cuál es tu sección favorita del programa? ¿Cuál es mi sección favorita? ¿Qué sé yo? No escucha nunca la reta. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro 95.1. Sonido urbano. Sonido urbano. Bueno, muchachos, este sábado ya tengo arreglado una salida a comer y el teatro con mi mujer, pero bueno. Ah, mirá que confirmaron todos, ¿eh? Ah, ¿cómo? ¿Se van a juntar todos? ¿La idea es juntarnos todos? Ah, bueno, cancelo, voy. ¿Qué onda? Voy. No importa cuánto te guste el riesgo, a tu vehículo, hacele el mantenimiento en un concesionario oficial, que es el único que te ofrece repuestos originales y la garantía del fabricante. Es un mensaje de ADEFA, Asociación de Fábricas de Automotores. Experimenta esa exquisita contradicción de quedar lleno pidiendo vacío. Disfruta de las comidas con Vago Hepat, el digestivo hepatoprotector con componentes de origen natural. Vago Hepat y todo bien. Prepaguero, ¿todavía sin smartphone? Vení a Claro y llévate el tuyo por 12 cuotas de 59 pesos para que puedas navegar en internet por 1 peso por día. WhatsAppea, googlea, facebookea, tuitea y todo lo que quieras por solo 1 peso por día, sin paquetes ni complicaciones. Prepaguero, pa' que respeten. Claro con tarjeta, rinde más. Financiación y condiciones en claro.com.ar. Válido del 1 de diciembre de 2003 al 31 de diciembre de 2013 en Argentina. MX Argentina Sociedad Anónima, Avenida de Mayo 878 Cava. Siempre es viernes. La Farruca. Beber con moderación, prohibida sujeta a menores de 18 años. Epa, epa. Con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Durante diciembre, llévate los nuevos smartphones de Personal a mitad de precio. Y a mensajear, gente, que para recibir, primero hay que enviar. Y era eso. Los dejo escuchar este hitazo. Este mon, por favor. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza.